Ahora que ya tú no estás aquí, siento que no te di lo que esperabas de mí. Ahora que ya todo terminó, a quien de mí te alejó, yo le quisiera pedir. Solo un día más para poder hablar de lo que eras para mí. Que me deje disfrutar de tu voz y contemplar tus ojos una vez más. We'll be right back. ya tú no estás aquí.